norma ISO 9004-2000, sistemas de gestión de la calidad, directrices para la mejora del desempeño. Capítulo 7.6, control de los dispositivos de seguimiento y medición. La dirección debería definir e implementar procesos de seguimiento y medición eficaces y eficientes, incluyendo métodos y dispositivos para la verificación y validación de los procesos y productos para asegurarse de la satisfacción del cliente y de las otras partes interesadas. Estos procesos incluyen encuestas, simulaciones y otras actividades de seguimiento y medición. Con el fin de proporcionar confianza en los datos, los procesos de seguimiento y medición deberían incluir la confirmación de que los dispositivos son aptos para utilizarse y que se mantienen con una precisión adecuada de acuerdo a normas aceptadas, así como un medio para identificar el estado de los mismos. La organización debería considerar medios para eliminar los errores potenciales de los procesos, tales como a prueba de error, para la verificación de las salidas de los procesos con el fin de minimizar la necesidad de controlar los dispositivos de seguimiento y medición y para aportar valor a las partes interesadas. Capítulo 8. Medición, análisis y mejora. 8.1. Orientación general. 8.1.1. Introducción. Los datos de las mediciones son importantes en la toma de decisiones basadas en hechos. La alta dirección debería asegurarse de la eficaz y eficiente medición, recopilación y validación de datos para asegurar el desempeño de la organización y la satisfacción de las partes interesadas. Esta debería incluir la revisión de la validez y del propósito de las mediciones y el uso previsto de los datos para asegurarse del aporte de valor para la organización. Los siguientes son ejemplos de mediciones del desempeño de los procesos de la organización. Medición y evaluación de sus productos, capacidad de los procesos, logro de los objetivos del proyecto y satisfacción del cliente y de otras partes interesadas. La organización debería realizar el seguimiento continuo de sus acciones para la mejora del desempeño y registrar su implementación, dado que esto puede proporcionar datos para mejoras futuras. Los resultados del análisis de datos de las actividades de mejora deberían ser uno de los elementos de entrada de la revisión por la dirección, con el fin de proporcionar información para mejorar el desempeño de la organización. 8.1.2. Aspectos a considerarse. La medición, el análisis y la mejora incluyen las siguientes consideraciones. A. Los datos de las mediciones deberían convertirse en información, conocimiento beneficioso para la organización. B. La medición, el análisis y la mejora de los productos y procesos deberían usarse para establecer prioridades apropiadas para la organización. C. Los métodos de medición empleados por la organización deberían revisarse periódicamente y debería verificarse la exactitud e integridad de los datos sobre una base continua. D. Los estudios comparativos o benchmarking de procesos individuales deberían emplearse como una herramienta para mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos. E. Las medidas de la satisfacción del cliente deberían considerarse vitales para la evaluación del desempeño de la organización. F. El uso de mediciones y la generación y comunicación de información obtenida son esenciales para la organización y deberían ser la base para la mejora del desempeño y la participación activa de todas las partes interesadas. Tal información debería estar vigente y estar claramente definido su propósito. G. Deben implementarse las herramientas apropiadas para la comunicación de la información resultante de los análisis de las mediciones. H. Debería medirse la eficacia y la eficiencia de la comunicación con las partes interesadas para determinar si la información es oportuna y claramente entendida. I. En los casos en los que se alcancen los criterios de desempeño de los procesos y del producto, aún puede ser beneficioso realizar el seguimiento y análisis de los datos de desempeño con el fin de comprender mejor la naturaleza de las características objeto del estudio. J. El uso de las técnicas apropiadas, estadísticas o de otro tipo, puede ser útil en la comprensión de las variaciones, tanto de los procesos como de las medidas, y por lo tanto puede mejorar el desempeño del proceso y del producto controlando dicha variación. K. La autoevaluación debería considerarse en forma periódica para evaluar la madurez del sistema de gestión de la calidad y el nivel del desempeño de la organización y para definir las oportunidades de mejora del desempeño. Véase el anexo A. Capítulo 8.2. Seguimiento y medición. 8.2.1. Seguimiento y medición del desempeño del sistema. 8.2.1.1. Generalidades. La alta dirección debería asegurarse de que se utilizan métodos eficaces y eficientes para identificar áreas para mejorar el desempeño del sistema de gestión de la calidad. Los siguientes son ejemplos de estos métodos: encuestas de satisfacción del cliente y de otras partes interesadas, las auditorías internas, las mediciones financieras y la autoevaluación. 8.2.1.2. Seguimiento y medición de la satisfacción del cliente. El seguimiento y la medición de la satisfacción del cliente se basan en la revisión de la información relacionada con el cliente. La recopilación de dicha información puede ser activa o pasiva. La dirección debería reconocer que hay muchas fuentes de información relativas al cierre y debería establecer procesos eficaces y eficientes para recopilar, analizar y utilizar esta información para mejorar el desempeño de la organización. La organización debería identificar fuentes de información del cliente y del usuario final disponibles, internas o externas, tanto en forma escrita como verbal. Los siguientes son ejemplos de información relativa al cliente: encuestas a los clientes y a los usuarios, la retroalimentación sobre todos los aspectos del producto, los requisitos del cliente e información contractual, las necesidades del mercado, los datos de prestación del servicio y la información relativa a la competencia. La dirección de la organización debería utilizar la medición de la satisfacción del cliente como una herramienta vital. El proceso de la organización para solicitar, medir y seguir la retroalimentación de la satisfacción del cliente debería proporcionar información en forma continua. Este proceso debería considerar la conformidad con los requisitos, el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes, así como también el precio y la entrega del producto. La organización debería establecer y utilizar fuentes de información de satisfacción del cliente y debería cooperar con sus clientes a fin de anticipar necesidades futuras. La organización debería planificar y establecer procesos para escuchar la voz del cliente de manera eficaz y eficiente. La planificación de esos procesos debería definir e implementar métodos de recopilación de datos, incluyendo fuentes de información, la frecuencia de recopilación y la revisión del análisis de los datos. Ejemplos de fuentes de información sobre la satisfacción del cliente incluyen: quejas del cliente, comunicación directa con los clientes, cuestionarios y encuestas, recolección y análisis de datos subcontratados, grupos de discusión o focus group, informes de organizaciones de consumidores, informes en varios medios y estudios de sector e industria. 8.2.1.3. Auditoría interna. La alta dirección debería asegurarse del establecimiento de un proceso de auditoría interna eficaz y eficiente para evaluar las fortalezas y debilidades del sistema de gestión de la calidad. El proceso de auditoría interna actúa como una herramienta de gestión para la evaluación independiente de cualquier proceso o actividad designado. El proceso de auditoría interna proporciona una herramienta independiente aplicable para obtener evidencias objetivas de que se han cumplido los requisitos existentes, dado que la auditoría interna evalúa la eficacia y la eficiencia de la organización. Es importante que la dirección asegure la toma de acciones de mejora como respuesta a los resultados de la auditoría interna. La planificación de auditorías internas debería ser flexible a fin de permitir cambios en el énfasis basados en los hallazgos y en las evidencias objetivas obtenidos durante la auditoría. En el desarrollo de la planificación de la auditoría interna deberían considerarse los elementos de entrada pertinentes provenientes del área a auditarse, así como de otras partes interesadas. Los siguientes son ejemplos de aspectos a considerar en las auditorías internas: la implementación eficaz y eficiente de procesos, las oportunidades para la mejora continua, la capacidad de los procesos, el uso eficaz y eficiente de técnicas estadísticas, el uso de tecnologías de la información, el análisis de datos del costo de la calidad, el uso eficaz y eficiente de recursos, los resultados y expectativas de desempeño del proceso y del producto, la adecuación y exactitud en la medición de su desempeño, las actividades de mejora y las relaciones con las partes interesadas. Los informes de los auditores internos a veces incluyen evidencia de desempeño excelente con el fin de proporcionar oportunidades para el reconocimiento por la dirección y la motivación de las personas. 8.2.1.4. Medidas financieras. La dirección debería considerar la conversión de datos de procesos a información financiera con el fin de proporcionar medidas comparables a lo largo de los procesos y para facilitar la mejora de la eficacia y de la eficiencia de la organización. Ejemplos de medidas financieras son: análisis de los costos de prevención y de valoración, análisis de los costos de no conformidad, análisis de los costos de fallas internas y externas, y análisis del costo del ciclo de vida. 8.2.1.5. Autoevaluación. La alta dirección debería considerar el establecimiento e implementación de un proceso de autoevaluación. Se trata de una evaluación cuidadosa, llevada a cabo habitualmente por la propia dirección de la organización, que resulta en una opinión o un juicio de la eficacia y eficiencia de la organización y de la madurez del sistema de gestión de la calidad. La organización puede utilizar para comparar los resultados o benchmark de su desempeño frente al de organizaciones externas y al de clase mundial. La autoevaluación ayuda igualmente a la evaluación de la mejora del desempeño de la organización, mientras que el proceso de auditoría interna de una organización es una auditoría independiente utilizada para obtener evidencia objetiva del cumplimiento de las políticas, procedimientos o requisitos existentes, dado que evalúa la eficacia y la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. La amplitud y la profundidad de la autoevaluación deberían planificarse en relación con los objetivos y prioridades de la organización. El enfoque de la autoevaluación descrito en el anexo A se centra en la determinación del grado de eficacia y eficiencia de la implementación del sistema de gestión de la calidad de la organización. Algunas de las ventajas de usar el enfoque de autoevaluación dado en el anexo A son que es simple de entender, es fácil de usar, tiene impacto mínimo sobre el uso de los recursos de gestión y proporciona elementos de entrada para aumentar el desempeño del sistema de gestión de la calidad de la organización. El anexo A es únicamente un ejemplo de autoevaluación. La autoevaluación no debería considerarse como una alternativa a la auditoría de calidad interna o externa. El uso de enfoque descrito en el anexo A puede proporcionar a la dirección una vista global del desempeño de la organización y del grado de madurez del sistema de gestión de la calidad. También puede proporcionar elementos de entrada para identificar las áreas en la organización que requieran mejora del desempeño y puede ayudar a determinar prioridades. 8.2.2. Seguimiento y medición de los procesos. La organización debería identificar métodos y realizar mediciones para evaluar el desempeño del proceso. La organización debería incorporar estas mediciones en los procesos y utilizarlas en la gestión del proceso. Las mediciones deberían utilizarse para gestionar operaciones del día a día, para evaluación de los procesos que puedan ser adecuados para mejoras continuas o escalonadas, así como para proyectos de mejora significativa, de acuerdo con la visión y los objetivos estratégicos de la organización. Las mediciones del desempeño del proceso deberían cubrir las necesidades y expectativas de las partes interesadas de manera equilibrada. A continuación se relacionan algunos ejemplos: la capacidad, el tiempo de reacción, el tiempo del ciclo, los aspectos medibles de la seguridad de funcionamiento, el rendimiento, la eficacia y eficiencia de las personas de la organización, la utilización de tecnologías, la reducción de desperdicios y la asignación y reducción de costos. 8.2.3. Seguimiento y medición del producto. La organización debería establecer y especificar los requisitos de medición, incluyendo los criterios de aceptación.